nadie me admire enferma, la frente me besó la luna. Yo no tengo más tesoro ni candán que el barrio que me dio mi cuna. Ay, las campanas de mi Santana. Más florillas cuando vuelva, Triana de Deberío, de Pervilla, barrio mío, hijo aquel toro a granar. Si será grande mi pena que ella no sé ni llorar. A Dios pongo por testigo que si grande es mi culpita, más grande fue mi castigo. Y que si grande es mi culpita, más grande fue mi castigo.